60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. La registraduría pide al gobierno tener en cuenta las elecciones en la mesa de conversación con grupos ilegales. El gobierno, por su cuenta, podría tener contemplado un cese al fuego para las elecciones regionales de octubre. Fenalco alerta que está en riesgo el suministro de medicamentos para millones de pacientes. Aunque el gobierno ha hecho pagos al sector, apenas se ha cubierto el 80% del costo de los suministros. Según la entidad, hay un déficit del 20%. Fobia Andina sigue evaluando los vehículos represados en la vía al llano, que continúa con cierre en los puntos de entrada y salida en la vía Villavicencio-Bogotá. En noticias internacionales, el número de muertos por el terremoto en Marruecos sobrepasa la barrera de los 2.000. Y en deportes, mañana será la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial Colombia, que enfrenta a Chile a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido, en la producción Orlando Rivera, Nastasha Pozo y Michelle Arevalo. Y hoy vamos a hacer un programa un poco diferente. Hoy, hace 22 años, sucedieron algunos de los ataques terroristas más crueles de la historia. Sucedieron en los Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Washington. Y estoy hablando, evidentemente, de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, que resultaron en el colapso de las Torres Gemelas. También el ataque al Pentágono. Recordemos que Al Qaeda secuestró varios aviones. Con eso se llevó a cabo este plan en el que resultaron muchísimas vidas perdidas, y yo creo que es tal vez la fecha que más ha impactado a los Estados Unidos en los últimos años, por lo menos, y al mundo. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Yo estaba en la ciudad de Nueva York, y de hecho más adelante tengo un testimonio del señor Jaime Sánchez, que estaba conmigo, y él les contará cómo recuerda ese momento. Pero Sting estaba en Italia y estaba listo para dar un concierto para sus amigos en su casa, cuando de repente le entró la noticia de lo que había pasado y no supo si dar el concierto o no. Al final decidió darlo, dedicándole esta canción con la que vamos a comenzar hoy a las víctimas. Por Sting, hoy homenaje a la ciudad de Nueva York y también en conmemoración de lo sucedido un día como hoy en el 2001. Empecemos con esto, Fragile. follow like it's meant. Checklist of lifetime's argument. Nothing comes from violence. And nothing ever could. For all those point beneath an angry star. As we forget how fragile we are. Uno de los primeros artistas en reaccionar a todo lo que pasó el 11 de septiembre y usar su arte para hacer cosas a favor de las víctimas fue Sir Paul McCartney, que de hecho se encontraba en Nueva York, si no estoy mal, cuando ocurrió todo esto. Un mes después, él organizó el famoso Concert for New York City, que si no estoy mal fue en el Madison Square Garden, en el que invitó a varios de sus amigos músicos y a varios de sus amigos actores a hacer un homenaje a la ciudad de Nueva York. Y esta canción fue la que compuso Paul McCartney mientras veía cómo sucedían los ataques en Nueva York, sentado en un avión que estaba a punto de despegar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Esto se llama Freedom. This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about I'm El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. What's going on? Tell me. People dying. Yeah. People crying. Uh-huh. Lord help us. Come on. Mother, mother. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. There's far too many of you dying. That's right. Surrounded me and my constituents. Too many infected, too many lives diminishing. Nobody save Protestants, Jews, blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight. We better unite as genocide, chemical war, and the rich and the poor. Know that God delivers a cure. It's a shame, our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they're waiting. Ask the Lord for the comfort and the strength to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad. Think about the lives they would have had. Think about the orphan babies, got no moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. But everybody wanna live, so nobody really wanna die. You feeling me, right? I can't be watching people die, watching people cry. Let me break it down for a minute. There's enough room here for you and for me. There's plenty of room for some humanity. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y hoy estamos rindiendo homenaje a la ciudad de Nueva York y conmemorando los terribles ataques sucedidos el 11 de septiembre del 2001. Estaban oyendo una versión que se hizo por varios artistas del clásico de Marvin Gaye, What's Going On, artistas como Bono, Britney Spears, Christina Aguilera, etcétera, para recaudar fondos para la investigación de una cura contra el SIDA y también para recaudar fondos para la Cruz Roja Americana. americana después de lo sucedido el 11 de septiembre. Tengo ahora a alguien que estuvo conmigo en la ciudad de Nueva York ese día, que les contará lo que recuerda de esa experiencia. Con ustedes, Jaime Sánchez Cristo. ¿Qué recuerdo de septiembre 11 hace 22 años? Estaba en Nueva York, fui con Emilio a ver un concierto de Michael Jackson la noche anterior. Él ya había hecho otro, inclusive mucho mejor el viernes, pero no eran boletas. Y en la mañana me desperté con la rara noticia de ver un cortocircuito o algo así. Pensé que era una cosa de luz en una de las torres gemelas. Entonces dije, ¿qué pasó ahí? Hermanito, ¿qué pasó ahí? Y después, no sé, vi que se prendió la otra torre, pero yo no sé dónde estaba parado. Y nadie sabía, todo el mundo pensaba que era cualquier cosa o que era una avioneta que se había estrellado, y lo que terminó fue siendo la peor tragedia de la historia. Estuvimos atrapados varios días, no recuerdo cuántos, y ahí comienza esta historia de cómo salir de Nueva York. Fue terrible, es la única vez que yo me he querido ir de esa ciudad que quiero mucho, muchísimo, que adoro, sobre todas en el mundo. Y no, ahí yo buscando cómo irme, estaba mi hermano Gerardo. Él no aguantó la presión ni el polvo y salió en un carro hasta Miami con la triste noticia de que en Miami le dijeron, aquí tampoco sales. Entonces finalmente creo que salimos al mismo tiempo, una semana después, calculo. Y fue por una suerte que tuve, porque mi hermano, yo le hacía transmisiones desde allá a Julio por la mañana, porque yo estaba varado allá. Y me dijo, hay un vuelo de Avianca que sale hoy. Sale a las 2 de la tarde. Y yo estaba pues en calzoncillos. Y dije, no, ¿cómo así? Y de una, maletas, todo, y terminamos en el aeropuerto con los hermanos Visconti tocándonos en el avión y celebrando con champaña. Y logramos salir, pero en la mitad del vuelo yo veo al piloto con un libro en el piso mirando vainas. Y le digo, ¿pero qué pasó, capitán? Y me dijo, no, es que nos vinimos sin radar, pero tocaba sacar este avión. Pero a Bogotá no llegamos, nos toca parar en Miami y nos tienen que poner un radar. Y ahí, pues, significa que nosotros llegamos hasta las 6 de la mañana a la casa, después de un viaje desde las 2 de la tarde con un sufrimiento terrible. Es la vez que más me he sentido feliz de salir de algún lugar en mi vida. Era un caos tremendo. El mundo cambió. Como bien oyeron al señor Jaime Sánchez Cristo, la razón por la cual estábamos en Nueva York el día 11 de septiembre es porque el 10 de septiembre tuvimos el privilegio de ver en vivo a Michael Jackson. Y me parece que esta canción de Michael, aunque no se hizo en esa ocasión, se hizo en el 87, perfectamente refleja muchos sentimientos que surgieron alrededor de lo ocurrido ese día. Esto se llama Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy recordamos lo sucedido en la ciudad de Nueva York el día 11 de septiembre. No solamente con canciones relacionadas a lo sucedido ese día, sino también con canciones sobre la ciudad de Nueva York. Y ahora voy con algunas de ellas. Comenzábamos con esta que hizo Stevie Wonder en su álbum Inner Visions de 1973, que mostraba lo dura que era la vida en Nueva York en los 70. Nueva York en los 70 era una ciudad que estaba en un momento de decaída muy fuerte por varias cosas que estaban ocurriendo, por violencia, por narcotráfico, en fin, por un montón de temas. Y Stevie Wonder retrató eso en esta canción, en el tema Living for the City. Ahora vamos con dos neoyorquinos que no pueden faltar en ningún homenaje a Nueva York. Una mujer nacida en 1942, tal vez la más grande estrella femenina de la música estadounidense del siglo XX, sin lugar a dudas, la maravillosa Barbara Streisand, y un hombre que es un héroe en la ciudad de Nueva York, en su ciudad natal, Billy Joel. Va para 100 shows en su famosa residencia en el Madison Square Garden. Hace poco completó o está a punto de completar el número 94, y ese hombre es una institución en la ciudad, especialmente con esta canción que él hizo por allá en los 70 originalmente, y en el 2014 Barbara Streisand hizo esta versión a dúo con él, un homenaje total a su ciudad, New York State of Mind. A holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New State of Mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, it was so easy living day by day. Stanley, let's go get some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. Barbra Streisand, Billy Joel, New York State of Mind. Voy ahora con otra canción sobre Nueva York, que tal vez no sea tan evidente, pero es que resulta que pertenece a una película que ocurre en la ciudad de Nueva York y sus propios autores han confirmado que se trata sobre lo que era sobrevivir en Nueva York en los 70. De la película Saturday Night Fever, aquí están los Bee Gees con Stayin' Alive. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. A 1, 2, 3. Una de las instituciones emblemáticas de Nueva York, sin lugar a dudas, es el bar de jazz Birdland, tal vez el más famoso del mundo, por el que pasaron leyendas como Charlie Parker. De hecho, se llama Birdland porque Charlie Parker era Bird, Miles Davis, también Ella Fitzgerald, en fin, todo el combo maravilloso. Y este tema que acaban de oír fue un tema que fue compuesto por George Shearing para ese bar. Y es una canción que es un estándar de jazz que ha tenido muchas versiones. La acaban de oír por Amy Winehouse. Lullaby of Birdland. Vamos a continuar ahora con otro homenaje tremendo a la ciudad de Nueva York. Un homenaje a ritmo de disco por la agrupación Odyssey. Y es una celebración de lo que es haber nacido en Nueva York. Esto se llama Native New Yorker. Up in Harlem, down on Broadway, y'all. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estábamos haciendo un homenaje a la ciudad de Nueva York y conmemorando los terribles eventos sucedidos un día como hoy hace 22 años. Sé que habíamos anunciado más artistas, pero desafortunadamente pues el tiempo solamente nos deja cumplir cierta cantidad de cosas, pero bueno, igual espero haber hecho un homenaje de corazón completo a lo que sucedió hoy y a esa maravillosa ciudad. Y ese homenaje no estaría completo sin esta canción, que es sin lugar a dudas yo creo que el tema más emblemático sobre Nueva York. Lo lanzó Liza Minnelli en una película de Martin Scorsese, pero quien lo hizo inmortal fue Frank Sinatra, y lo vamos a ver en una versión en vivo en República Dominicana, de hecho con una pequeña intro de un clásico de Leonard Bernstein que tiene el mismo título que esta canción. Aquí está New York, New York. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasha Pozo y Michelle Arevalo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Are you ready? New York, New York. Wait a minute. New York, New York's a hell of a town. The Bronx is up and the Battery's down, and the people ride in the hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they are melting away. It's up to you, New York.

really.